Oye. ¿Qué pasó? ¿No te has enterado? ¿De qué? Que vuelve. ¿Que vuelve qué? El programón. ¿Qué programón? El programón. Programón, programón. No me jodas, que vuelve ensalada de pasta. ¡Ensalada de pasta! ¿Me pareces tú ni de la rica? ¿Y cómo es que yo no me he enterado? Porque no eres el muergo salvaje. El muergo salvaje sale de su aletargo invernal. Pues vámonos, chicos, que empieza. Oye, que no llegamos. Vamos, tira, tira. Venga, que empiece. Bienvenidos a todos y a todas. Soy el Muergo Salvaje y está aquí de nuevo el triunvirato, como no, en ensalada de pasta. ¡Yeah! Una temporada más. Aquí a mi derecha tengo a Rocha Innerkofler. Vamos, un mítico de toda la puta vida, el puto amo. Rocha y... para los amigos. Y aquí a mi izquierda, como no, a un buen aventurero. Soy Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. Ya nos iremos dando más detalles a medida que pase el programa para el que no conozca estos fenómenos, personajes. 3 años, ¿ah? Bueno, cómo no. Estamos ya en primavera. Ha habido eclipse de primavera. Ha habido unas lunas llenas espectaculares. Estamos que lo damos todo y, cómo no, vamos a empezar con unos temazos buenos, buenos. Pues, ¿mandas tú, Muergo? ¿A quién manda? Manda, manda. Venga... Para que empieces con unos buenos temazos, tú que has sido músico, te vamos a ceder el honor. Un gran músico, me permito añadir. Gracias, hombre. Empecemos por la derecha, pues. Venga, por la derecha, mi pues derecha, que está sentado. La derecha nunca se equivoca. Y que no sirva de precedente. ya que mi compañero va para pirata, quería poner un tema de piratas, titulado Drunken Sailor. El marinero borracho. ¿Marinero borracho? Sí, señor, me gusta esa canción. La he cantado mucho. Nombre de personaje de Pressing Catch. Sí, no lo sabía. ¿Pero hay ron o no hay ron? Que sí, que es de un marinero que está borracho en el barco y que no saben qué hacer con él. Si encerrarle, tirarle al mar, entonces, dejarle en un bote solo. Entonces me gusta, te voy a dejar ponerla. Te va a molar. Seguro. Ahí va, para todos ustedes, Drunken Sailor. ¡Yuhu! ¡Yuhu! What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. And up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. Lie in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Lie in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Lie in the morning. Ahí estaba, marinero borracho. Quería dedicársela a dos amigos míos que son marineros, que están ahora mismo embarcados. No voy a decir sus nombres, porque a Varo y a Pachi no les gusta que se diga su nombre por la antena. Exacto, no necesitan publicidad. Pues bueno, esta canción era para ellos. Y además también son buenos tomadores. Bueno. Así que vamos a dedicarles un buen brindis. Yo me apetece después de esto y de imaginarme a toda la gente en la taberna ahí dándole con la cerveza. Y bailando incluso ahí. Y aunque sea pronto por la mañana, bueno, la cerveza apetece. Vamos a tomarnos unas ahora a su salud. Va por vosotros, chavales. Ahí estamos. Pues nada, yo creo que vamos a seguir el turno de Manda, Muergo, es tu... Ahí va el Muergo salvaje. Dirigiendo la operación. Ya estoy hoy así muy compasivo, os cedo todo el honor de empezar el programa, porque yo estoy muy contento otra vez de estar aquí haciendo ensalada de pasta, una mezcla de todo lo que se nos ocurra, nos apetezca y unos temazos todos indiscutibles. Así que le voy a ceder el honor aquí a Guybrush. Para el que no le conozca, es un aventurero muy mítico. Explícanos un poquito. Aventurero gráfico. Gráfico, efectivamente. Un juegazo que... Yo no daría más pistas. A ver si lo vamos desvelando poco a poco. Sí, poco juegazo, a poco. Juegazo. Ahí está. Pues nada, chicos, aquí estamos. A ver si ponemos un poco de buena música. Venga. Queríamos decir que al que no sepa cómo va esto, lo del Muergo Salvaje normalmente no va así. Muergo Salvaje suele ser un tío bastante tirano. Dictador, sí. Sí. Las cosas como son. Pero le ha suavizado la primavera. Bueno, la ha suavizado y es el primer día, ya veremos. Estoy despertando del invierno. Ese letargo ha sido duro. Claro, claro. Bueno. Así que nada, os cedo honores. Pues nada, vamos a ir con un tema de heavy metal español. Venga, para no perder las tradiciones. Siempre tiene que haber en ensalada de pasta el momento heavy. A ver, ¿por dónde me vienes? ¿Obús? No. Unos tíos que se llevaban tan sumamente mal que hicieron un documental. ¡Barón sobre Rojo! Sí. Hicieron un documental sobre ellos, sobre reunirse, y no fueron capaces de llevarse bien ni en el documental. Bueno, oye. Al que no lo haya visto, la verdad merece la pena, porque... Lo vi, no soy yo muy de Barón Rojo, ni mucho menos. No, yo tampoco, pero Barón Rojo sí que marcaron una época en España, las cosas como son. Yo voy con Serpa, ¿eh? No, yo también. Pero bueno, y vamos a ir con un temazo que se llama Cuerdas de Acero, que no puede ser más heavy. Que acero y metal van unidos. No puede ser más heavy. Acero y metal. Así que las Cuerdas de Acero de Barón Rojo. ¡Vamos ahí! We'll be right back. realizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Ya hemos tenido un poquito de metal en las venas, melenas. Hemos tenido que agitar la cabeza y sacar los cuernos a pasear. Cuerdas no puede faltar. Cuerdas de acero, libertad, luz, todo eso. ¡Y rock and roll! ¡Siempre! ¡A morir! Nos emocionamos, rompemos la mesa del estudio. ¡Con dos cojones! En ensalada hay de todo. Como, y cabe de todo. Como el muergo. ¿Qué dices, muergo? ¿Me toca a mí ahora otra vez? Cojones, ahora que está tan benevolente. El muergo está gozando, por eso va a poner una canción que es puro gozor. Para esos momentos que tengas de que, ay, que no sé qué, no sé muy bien cómo estoy, te pones este tema y te vienes arriba sí o sí. A ver, ¿qué tema es ese? ¿Qué estilo es o qué? Esto, ¿qué rollito trae? Esto es rollito de que te vienes arriba, ¿sabes? Te habla de que la vida hay que gozar, sin más. Sí, yo he visto, este tema lo he visto una versión en cierto festival llamado El Alpaca. Hostia, un grupo muy vaya numeroso. Festival, eso es el mejor festival del mundo. Un grupo muy numeroso, Incasetes se llaman o algo así. Llevaban bigotes. Llevaban unas pintas de mucho cuidado, pero molaban. Sí, yo también lo vi y estuvo muy divertido. Así que nada, vamos a poner el tema que se llama La vida es mucho mejor. Y está interpretado, en este caso, por La Trova. Yo no me... No hace falta añadir nada más. Venga, simplemente chavales, a bailar y a gozar. ¡Yuhu! Mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Si en vez de llorar cantaras, tu vida se alegraría, cantando olvido tus penas, te lo juro vida mía. Canta, no llores, que la vida tiene espina, pero también tiene flores. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Haz quien no mires a quien, dale la mano a tu amigo, ríete de la amargura y sonríe a tu enemigo. No sufras y goza, que la vida es dura, hermano, pero también es sabrosa. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Mira cómo goza, mira cómo goza, mira cómo goza, no sea mala, tengo otra cosa. Mira cómo goza, mira cómo goza, no sea mala, tengo otra cosa, mamá. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas. olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. Buenas, buenas como ensalada de pasta. Vaya ritmazo. No lo olvidéis, porque la vida puede ser maravillosa. ¡Salinas! ¡Mete Sacker, Salinas! Capitán bueno. De Mongolia, Ulan Bato. ¡Qué jugón! ¡Qué crack! Sí, sí señor. Buen bueno. Tema, Muergo. Buen tema. Me ha encantado. Siempre confiamos en el Muergo. Ahí estamos. Y mira si me ha encantado, que si me lo permites... Puedo seguir por el rollito que traes. Sí. Sí. Venga. Si me lo pides así, venga. Te lo veas. Con educación. ¡Vamos! Claro. Es un tema que he conocido hace relativamente poco de un músico cántabro de Santander que se llama sí. Julio, que tocó los Carabelas y entonces va a tocar la guitarra por los bares y eso, y se la escuché. Ajá. Y la verdad es que me gusta más cómo la toca él que la versión que voy a poner. Sí, sí. Pero, oye... Pues eso la versión que toca él no la tengo. Pues eso ya es difícil para un músico. Pues hay que encontrarla, ¿eh? Toca, él la toca solo cantando y con la guitarra. Pero, ¿visto? Pero mola, mola. Espera, que le meto un cerillazo. ¡Ay, duro! Pues bueno, el tema en cuestión es un merengue que se titula El Negrito del Batey. Como veis, estamos en primavera, todos ritmos bailables. ¿Lo del negrito va por algo? No, porque, moreno. Porque le hicieron el merengue al que la canta, que habla de... Vivía en una zona que le llamaban el Batey, pues le hicieron el merengue y la titularon El Negrito del Batey. No, bueno. Y habla del trabajo y eso, y cómo se toma la gente de por allí del Caribe, el trabajo y demás. Tío, tenemos algo de información sobre así, eso. Así que atended a la letra que... Allí por que, el Caribe también hay ron, ¿no? Sí. Siempre bien, hay ron. Bien, bien. No puede fallar. Bueno, pues yo no conozco la canción, pero si vais con el coche, si es merengue, tener cuidado con el acelerador. No vayáis a darle todo el rato a ritmo de merengue, eso. Porque si no vais a ir a trompicón. Vosotros mover las caderas, sí, todo lo que queráis. Ahí, y cuidado con cadera. El volante también. Pues venga, chavales, ahí os dejo con este merengue. ¡A menearse! ¡Vamos! A mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque este asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue apambillao, con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar apambillao y bailar acotejao, con una negra bien sabrosa. A mí me llaman el negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque este asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue apambillao, con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar apambillao y bailar acotejao, con una negra bien sabrosa. Mami, si no es verdad, merengue mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Hey, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho trabaja el boy manco, pero nunca me detengo. Mucho trabaja el boy manco, pero nunca me detengo. Pero yo nunca me canto, pero ya no fue merengue. Me voy para la fiesta con mi morena. Merengue mucho mejor, diga que no es es verdad. Me han hecho mucho mejor. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Hey, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Mucho trabajo el boy manco, pero nunca me despegue. Mucho trabajo el boy manco, pero nunca me despegue. Pero yo nunca me canto. Pero ya no fue merengue. Me voy para la fiesta con mi morena. Trabajar a mí me causa dolor. Mucho trabajo el boy manco, pero nunca me despegue. Mucho trabajo el boy manco, pero nunca me despegue. Pero yo nunca me canto. Pero ya no fue merengue. Me voy para la fiesta con mi morena. Me ha encantado. Le he dejado cuadros. En la puta vida, si hubiese pensado que le ibas a salir, ya te digo, a mí, vamos, me has dejado. Vamos, encantado es la palabra. Tiene buenas frases hablando del trabajo, ¿eh? Joder, que Dios lo ha puesto por castigo. Sí, ya te digo. Y que a bailar con una negrita. Decir, oye, es una filosofía de vida, si funciona, parece de puta madre. Al morgo salvaje le encanta bailar. Así que está dispuesto a bailar merengues cuando haga falta. Claro que sí. Y yo creo que esta vez el Murgo se va a coger el... El turno. Va a coger el turno así por empieza los cuernos. Y va a seguir... El tirano. Y va a pero va a seguir por los ritmillos estos que me has traído de bailar. Luego ya cambiaremos de tercio radical, como esto, para ponerle otro toque a la ensalada. Claro. Pero vamos a pasar así rollo cumbia, rollo bailable, un poquito. ¿Qué os parece? ¿Bailable? ¿Te ha parecido poco bailable? ¿Lo no, de antes? Pero por eso, para no pararse ahora vamos el ritmo, seguir, vamos a seguir con el ritmo. Hasta que se cansen las piernas, por lo menos. Efectivamente. Sigamos, pues. Pues estaba pensando en dos, pero me voy a quedar con una que se llama Cariñito. Cariñito. Ay, cariño. Ilústrame, Muergo. Ilústranos. No. Pues no. Tú tampoco conoces Cariñito. Nada. Pues nada. Creo que sí, pero no. Yo, si no me equivoco, Los Hijos del Sol, Cariñito. Pues bueno, nos pones el tema directamente. Claro, y luego, si me he equivocado, rectificamos. Nada, ya lo comentamos. No hay problema. Perfecto. Vamos allá, a seguir la fiesta. Thank you. por tu culpa me llaman a Serrín. ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que botan de la cantina. ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! Métela bien, Muergo, métela bien. ¿Qué os ha parecido? Bien, bien, una cumbita. No estoy muy acostumbrado a este género, pero bien. Dices tú, muy bailable. Se te van las caderas solas, ya empiezas ahí. Tiki, tiki, tiki, tiki. Guapísimo. Sí, señor. Nosotros... Estás tú muy de ritmo latino últimamente. Sí, sí. Está el programa hoy. En general, sí. Va por la sangre, según te venga, ¿sabes? Unas veces se calienta más y otras se enfría. Ahora toca caliente, con el solecito. Que últimamente se está escondiendo un poco por aquí. Solecito bueno. Caliente, cerveza fría. Ya está. Está. Así es la combinación perfecta. Toda la puta vida. Siempre. Bueno, comentar que también tenía temporada que pinchan por ahí algún colega que tenemos por ahí. Sí. Hacen pinchadas de cumbia electrolatinas. Alto, electrolatinas como, alto como un pino. Sí, sí, sí, es alto como un pino. Tal cual. Que dices que no quieres decir su nombre en antena porque a Pablo Pino no le gusta. Efectivamente. Sí. Bueno, no digas Pablo Pino que luego se enfada. Bueno, pues vale. No sabemos de memoria, pero en breves hay otro golpe de cumbia. Si estáis disponibles... Y si no, ¿qué coño? Que venga aquí al programa y nos pincha algo. Pues sí, le podemos invitar. Claro. Estás invitado ahora mismo, ¿sabes? El Morgo Salvaje te ha invitado al siguiente programa o al que puedas. Estás nominado. Así que ya sabes. Bueno, ¿y cuál dirige? ¿Sigue dirigiendo, Morgo? Ah, pues ahora le toca el turno para que no se nos duerma ahí o se ponga a cingar por toda la casa... Porque este empieza a buscar, usar, pincha aquí, habla con el otro. Empujar, coger. El Guy Bruce no para quieto. Hablar, ¿entiendes? Con, abrir. Es encima que es lo mismo. Es muy chistoso el tío. Puede aguantar la respiración durante mucho tiempo. Joder, pues nada, le vamos a ceder. ¡Guy Bruce! ¡Voy! ¡Tira para acá! ¡Ya! Yeah. Venga, ponnos bien. Algo aquí, a ver. Vamos a ver, estábamos hablando de que viniera Pino, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, pues que venga también Cecina de León. Venga. Folky del bueno, del de León. ¿Viene de Cecina? Ahora. Viene de Cecina ahora, vamos a poner un temazo. Joder. Temazo del nuevo disco, Fraya Bots. Han estado por allí por Cantabria. Se pasaron por los estudios de la 108. Claro, han estado por aquí por León. Están tocando siempre que pueden, ahí a muerte y gozando. Mañana tienen una gira por ahí, por Galicia. No paran quieta esta gente. Y de repente se acercan, tú imagínate... Acuérdate de los gemelos Derrick, los de Campeones. Sí, sí, sí. Bueno, pues aparecen dos hermanos que se ponen cada uno con un micro a los lados de ellos y empiezan a cantar las canciones. Tocadera 100%. Tocadera 100%. Y la canción esta yo creo que es la más tocadera entre la tocadera. Sí, porque en general Cecina se podría decir que es tiene mucha tocadera, estilo pero... tocadera. Sí, sí. Hostia, estilo tocadera. Esto, sí, folky tocadera se podría... Lo acabamos de bautizar tal cual. Folky tocadera. Que no, que son versos ¿cómo era? Musicados. Textos musicados. Bueno, pues vamos a ir con el tema de Alienígenas, que además está colgado en YouTube con un vídeo musical. Es verdad. Pues el que quiera que se anime a verlo. Que se anime a verlo. Con Cecina de León, Alienígenas. De tal manera lo subiremos también al Facebook para dar un poco de publicidad a quien lo haya hecho. ¿Nos parece? Pues sí, hombre. Venga. Así que nada, pues vamos con el tema Alienígenas de Cecina de León, Fraya Bots, así que mucha fraya. Alienígenas.

Pues este tema se lo agradecemos a Cecina de León, que son nuestros amigos del alma. Y les esperamos aquí. Hermanos. Les esperamos en otro programa aquí. ¡Son Fiu! Para que vengan aquí los Fius. ¡Fiu! Los Fius del alma. Y nada, ¿qué? ¿Qué ¿Cómo lo Morgo? Veis? ¿Cómo os encontráis? Nos encontramos... Yo a gustísimo. Joder, yo me he quedado con los robots alienígenas gozando. Más a gusto que en brazos. Que Dios. Es tocadera, pero joder, qué bien sienta. Pues nada, habrá que... ¿Qué? ¿Cambiamos de tercio o qué? Venga, cambia. ¿Quién se atreve? Eso, ¿quién se siente más a tope? Si el Morgo no tiene cojones, esto no va a ningún lado. Ya está, decidido. ¡De Bruce! ¡Yeah! ¿Dónde andas? Aquí. ¿Qué andas haciendo? Deja de cingar por ahí, ¿eh? Está a cingar, es que no puedo parar de cingar. Estoy intentando utilizar un pollo de goma con polea. Es muy complicado, de verdad. No os hacéis una puñetera idea. Pues nada, a ver, ¿qué? ¿Qué se te ofrece? No, ¿qué se te ofrece a ti? ¿Qué tienes en la cabeza? A ver, que no sean pollos de goma y barcos y tesoros. Pues me voy a desmarcar un poco y sí, voy a romper la baraja ya directamente. Venga, a ver, jugátela. Me la juego con Linkin Park. Linkin Park. Tampoco me está estamos sorprendiéndonos entre mutuamente. Nosotros. Esto es el principio, no sabéis lo que va a venir en próximos programas. Pero mantenernos a la escucha que... Vais a flipar, esto puede acabar en tragedia. Nu metal, ¿y cómo te va por el nu metal? Ya ves, pues un tema que me recuerda más o menos a mi adolescencia. Decir esto me resulta muy duro porque me siento viejo. De joder, yo todavía estoy ahí, todavía joder. Tengo granos. Sí, yo también los tengo, pero... pero o sea, la putada es que se me Lucas está, Arts se me es está cayendo del el año pelo. Que es. A mí ¿sabes? La putada es que se me está cayendo el pelo. Eso nos pasa a todos. Pero bueno. Así que por heavy ya no paso. Por heavy. El heavy se lleva en el corazón. ¿O no? A ver, ¿qué tema? Rocha. No, claro, desde luego. Joder. ¿Sabes? Hay cosas que se llevan más dentro que llevar símbolos. Y no es más heavy el que lleve la chupa de cuero claro. más sucia. ¿Sabes? Ya. Ni el que lleve las mallas más apretadas. Eso está claro. Como los balón rojo, que se vean mallas y lo demás tonterías. Pero bueno, el que huela peor igual sí que es un poco más heavy. Ese sí. El que huela cerveza bien... No, es más sucio. No más heavy. Yo huelo a muergo salvaje. Muergo. Así que vamos con el tema de In The End, que es un tema... Ya te digo, me recuerda a mi adolescencia. Mi puñetera adolescencia. Venga, pues si te recuerda, pues venga, recordemos pues. Pues vamos con In The End de Linkin Park. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. A despertar tocan con ensalada de pasta. ¿Qué os ha parecido? Linkin Park. Bueno, sí. También me ha recordado mi juventud. La juventud. Nunca fueron santos de mi devoción. No, pero tampoco, pero bueno, tiene sus temazos. Tuve algún colega que sí que les prestaba mucho. Pues bien, ha estado bien. ¿No? Sí, más cañero de lo que había guitarras con distorsión y sonaba potente por... Cambio radical, ya sabemos. Ensalada de pasta funciona así. Pues a saber lo que viene ahora, ¿eh? ¿A quién le toca? Aquí a la derecha de Dios. ¿A Rochiner Koffler? ¡Rochiner Koffler! Rochiner Koffler va a poner la que ha sido durante esta semana su canción. ¿Sí? ¿Cuál es? Señor. Se titula Que demasiado. La había escuchado siempre de Sabina. Pero he encontrado una versión... ¿Sabina? Sabina está viniendo. No, vale. Sabina Joaquín. era un... Y he encontrado una versión de un tío también de los 80 que se llama Pulgarcito. Y he estado leyendo por la internet. ¿Pulgarcito? Sí. Hostia. Y no se sabe si la autoría de la canción es de Pulgarcito o de Sabina. Que allá por los 80, pues, vivieron, eran muy colegas. Estuvo viviendo Pulgarcito en casa de Sabina... Lo que pasa es que debió haber algún rollo con la mujer de Sabina, pero eso es lo que dicen en la internet y se enfadaron. Ya, el Nuevo Salvaje se alegra porque Sabina no le hace mucha gracia. ¿No te hace mucha gracia? No, así que me alegro que sea de Pulgarcito. Bueno, no sé de quién será, la verdad. Y da igual, pues yo soy de Pulgarcito. Con dinero y sin dinero somos lo primero que viva mi Alet de Madrid. Pues el... Pues ya no sé ni lo que iba a decir. ¿El tema o qué? De Pulgarcito. Ah, sí, que trata de... Está escrita desde 1980 y relata, pues eso, la vida de un kinky de barrio. De es 1980 que... no habíamos nacido ninguno, ¡vamos! De aquellas. En los 80 era todo así. Sí, cuando... Caballo y más caballo. Sí, la heroína rulaba, el torete, el vaquilla, estaban por ahí... Veníamos de donde veníamos y luego a lo loco. Al despiporre. Bueno, y ahora no sé cómo estamos. Pues con Pulgarcito aquí andamos. A ver si... Pues a ver si os mola, que demasiado. Venga, a ver. Seguro. Qué, a ver qué lleve. Atentos a la letra, que es guapa. Macarra de ceñido pantalón. Pandillero tatuado y surbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar. Te lo de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años pa' votar, que has mercado y nunca preguntado de dónde sale todo este parné. La pasma va pisándote el talón. Hay bronca por donde quiera que va. La chavala del barrio sueña con robarte el corazón. Si el sábado las llevas a bailar, una noche que andabas desarmado, la muerte en una esquina te esperó. Pegaron seis tiros descarao y luego desangrao. Ingresaron en el piramidón, pero antes de palmarla se te oyó decir que demasiado. De esta me sacan en televisión. ¡Viva el vino! Ahí estaba Pulgarcito. Sí que Sabinesco o Sabinesco. Sí, pero no, no sé de quién será la canción. Ya. Yo creo que se la robó Sabin. A mí me da que el Pulgarcito ese ya se murió. Mira, yo, si no yo lo me podía... imagino a Pulgarcito y a Sabina, a los dos en un sofá, wow, liándose un porro. Un porro, dice... No, porque lo otro ya lo habían hecho antes, sí, y ahora ya estaba en el momento ahí de liándose un porro. Y la botella, o sea, de whisky. La botella de whisky, la botella de ron, porque el ron no puede faltar. Ese ron. Y las cervezas, y de repente salió el tema así y nadie lo sabe. Yo creo que habría alguna sustancia más por ahí. Sí, sí, no, sustancias todas las que quieras. Había ahí un muestrario de la hostia. Cuidado, con las sustancias. Esto es un programa que estamos aquí súper legales. Si nos pueden hacer el antidoping, que no pasa nada. Nada, nada. Aquí todo en orden. Que está el morbo salvaje muy loco. Sí, no queremos que esté mal. Y lo tiene todo en regla. Y como estamos muy en regla... Y no queremos que nos baje la regla. Y es viernes, vamos a decir una noticia... súper seria que ha pasado últimamente, que estamos, vamos, muy consternados, o como se diga, que ahora no me sale la palabra. Pues venga, nos vamos, que entre las noticias. No noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias, no noticias. Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó. Puede parecer un chiste, pero no lo es. Un joven de Minnesota se enfrenta a 10 años de cárcel al autodelatarse de un robo al dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que desvalijó. ¿Sería sorprendido por la familia? ¿O simplemente un despiste? En ocasiones, las prisas no son buenas para los ladrones, pero está claro que la calma tampoco. Nicolás Wig, un joven de 26 años, fue detenido el pasado 19 de junio por la policía de Minnesota tras irrumpir en una casa de South St. Paul. Él, al parecer, inexperto ladrón, no dudó en hacerse con las tarjetas de crédito, relojes y el dinero efectivo que encontró, pero también ropa y botas de los dueños del hogar. ¡Wig! Además, decidió cambiar su vestuario en la propia casa dejando su ropa en el suelo. Huellas que prácticamente no hubo ni que analizar, ya que el curioso ladrón aún fue más allá, aprovechando la ocasión hasta para mirar su perfil de Facebook. No se sabe. No se sabe si un despiste o las prisas, pero Whip fue fácilmente cazado por la policía ya que dejó su sesión abierta. Pues bueno. ¿Qué os parece la noticia? Curiosa, ¿eh? Pues yo creo que es una prueba fehaciente de que la sociedad va en general para atrás. Hasta los ladrones de hoy en día son más tontos que los de antes. Bastante tonto, porque... En los 80 no pasaban esas cosas. No. Pues si es que ahora estás ahí robando, estás haciendo el amor y estás mirando el móvil, tío. Estás whatsappeando fijo. Hostia, es que esto no puede ser. Sí, pero ¿qué os ha parecido mi noticia? Es muy interesante, ¿no? Vamos para atrás, sí, como no, los la cangrejos. La noticia es interesante, pero no. Pero cómo lo que no, esto ha sido una noticia que he tenido que estar en el campo allí espiando. Oye, al ladrón y todo. Muy subiditos los periodistas, ¿eh? Y eso no es el primer programa. Pero que llevo allí 7 días a la puerta esperando las noticias, luego me he ido a comisaría y todos los... ¡Calla todos, la boca! Todos. ¿Pero por qué? Pero si es que he tenido mucho trabajo que hacer. ¡Colleja! Y no sabéis lo peor, que es que luego fui a comisaría y la policía... ¡Ni colleja ni collejo! ¡Pasaporte! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero sabéis! ¡Ay! Dale otra, que sobre. No, espera. Vamos a hacerlo con clase. Una bomba. Ya, pues corre. 10 segundos. ¡Ey, no! Por la ventana. ¡No! ¡Cabrones! Es lo mejor que nos podía haber. A tomar pasado. Por culo, hombre, los ya. Los estudios Pachamama son así. Joder. Así que muere. Qué bien se siente uno ahora, ¿eh? Joder. Matar un periodista mola. Más espaciosos nos estamos entre nosotros. Bueno. Ya va tocando despedirse, ¿no? Pues sí, después de esta noticia tan interesante. Sí, no, ya toca aquí. Vamos a tener que ir despidiéndonos después de este ratito que se ha pasado volado con estos temas, con esta compañía. Dicen que por aquí que no, pero creo que nos toca. ¡Guy Blues! ¿Qué? ¡Guy Blues! Estaba empujando. A ver. ¿Qué hacías? Empujar una piedra. ¿Una piedra para qué? Sí, pues no lo sé, para conseguir un puñetero pétalo rojo que no me sirve para nada. Pero hay unos caniches por ahí que son asesinos y tengo que buscar la carne del estofado. Pero todavía no sé qué hacer, tengo el inventario lleno de cosas. Bueno, para el que no conozca a Guy Blues. Threepwood. Pues miembro de unos juegos de ordenador tremendos, una saga... De lo mejorcito que hay de aventuras gráficas. ¡Ricazo! Mi archienemigo LeChuck. LeChuck, un pirata con pata de palo llevaba. Sí, por claro, supuesto. Claro, cómo no. Por supuesto, el cliché era perfecto. Pues el que no lo conozca... Debería. Adventure Island está ahí. Monkey Island. ¡Ah, hostia! El Monkey Island es otro. Es el que iba comiendo plátanos por la selva y la fruta aquí era un gordito, vale. Ha sido... Un error. Un lapsus linguae. Sí. Bueno, pues el Monkey Island, ¿eh? Un juegazo que... Jugadlo y contadnos. Y no es fácil, ¿eh? No, fácil no. No es fácil. Los juegos de ahora son fáciles, los de antes no. Los de antes son... Vamos. ¿Es o no es, Rocha? Bueno, Rocha, nos despedimos también de... Tengo la boca llena. Totalmente razón. Nos despedimos de ti también, ¿eh? Ha sido un placer. Encantado, hasta la semana que viene. Bueno... Despídete con el tema. Y el Muergo se va a despedir con un tema de una banda gallega que ahora la parte están grabando su segundo CD, se llama Cho Toco Eu. Muy, muy, muy, muy recomendables. Y tema rollito ska, pero esta variedad de música la que tienen que no sé decir ubicarles muy bien. Me parece que tiene de mucho rollito swing. Tiene de todo. Tenía... También tenían un tío que pinchaba así un poquito electrónico que le metían drum and bass, de todo. Era una mezcla increíble. Y en directo, de lo mejorcito y más bailable que yo he escuchado en los últimos años. Doy fe. Así que, si queréis una buena fiesta, Cho Toco Eu siempre va a estar ahí. Y el tema, como no, para despedirnos, se titula Bye Bye. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, gente. Hasta la semana que viene. Apocalipsis Radio Libre. Wow. Thank you. muy sencillo. Tijeras cortan papel, papel envuelve piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock aplasta tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto se come papel, papel desaprueba a Spock, Spock desintegra piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras. Sintonizas la 108.0, emisora libre.